Bienvenidos a GeoCastaway, el podcast de geología y ciencias de la Tierra. Saludos, bienvenidos a la edición número 17 de GeoCastaway. Estamos en marzo y bienvenidos a todos los geonáufragos que nos escuchan. Hoy estamos con Óscar, como siempre. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues bien, como siempre, la mar de bien aquí en casita, tranquilito. Muy bien, muy bien. Siempre tenemos que tener problemas tecnológicos antes de grabar. Parece que ya es habitual. Parece mentira que llevemos 17 números y sigamos siempre con los mismos problemas. En fin, bueno, tengo que avisar que no estoy en la oficina como normalmente. Me encuentro en mi casa y ahí vais a disculpar si en algún momento pues se oyen gallos cantar y pajaritos chirriar. ¿Qué tenemos este mes? Va a decir, ¿se va a oír alguna vaca? La vaca está más lejos. Esa no creo. Ah. ¿Qué tenemos que hacer? Pues actualizar quizá el tema de Japón, que hicimos el especial. Y que, por cierto, tengo que mencionar que ha sido el programa de GeoCastaway más escuchado hasta la fecha. Así que, bueno, tengo que agradecer a toda la gente que escuchó el programa, lo descargó, a todos los seguidores que ya veníais escuchándonos desde antes. Y nada, si eres un nuevo oyente que nos has encontrado o has llegado a nosotros a través del podcast especial que hicimos del terremoto, pues nada, bienvenido y esperamos que te quedes. Ya verás que seguro que comentamos cosas que te interesen. Y a veces también algún chiste de los míos, de los buenos, que amenizan el podcast, ¿verdad, Óscar? Sí, sí, yo creo que el nivel de tus chistes es de lo mejor que he oído nunca en la red. Nunca, nunca en la red. Bueno, hoy tenía como tres, lo que pasa que, bueno, dos de ellos eran un poco humor negro con el tema este de Japón y creo que no vienen a cuento explicarlos. Tenemos más para adelante. Sí, pero bueno, hacia el final contaré el que tengo de reserva. Pues nada, ¿qué ha pasado con la magnitud del sismo? Parece que la han retocado, ¿no? A 9.0, que ya más o menos lo comentamos en el especial, pero no era oficial todavía, que lo habían subido de 8.9 a 9. Y bueno, esa décima es significativa, ¿eh? Recordamos que la escala de Richter es logarítmica, así que bueno, no es así un 0.1... lineal. Sí, no es una unidad de 0.1, que parece que no es nada. Al ser la escala logarítmica, el incremento en una unidad de magnitud pues significa un aumento en 10 veces de la amplitud de las ondas en el sismograma. No hay que confundirlo con lo que sucede con la energía propia liberada, porque un incremento en magnitud equivale a un aumento de aproximadamente 31.5 veces de energía. Ya le estamos contestando un poco a nuestro amigo, a ver que lo tengo aquí, Cristian Andrés Obregón, le hemos hablado con este asunto que acabamos de comentar, porque él nos ha hecho una pregunta que trataremos más tarde. Así que, bueno, actualizando lo de Japón, pues nada, ya oficialmente está en 9 la magnitud, y el balance de víctimas, pues la verdad es que sigue. Nosotros creo que mencionamos en el especial sobre 2.000, pero es que la verdad, en una noticia de la BBC de hoy, tengo que el balance oficial de víctimas del terremoto y posterior tsunami que devastó la costa noreste de Japón ya supera los 10.000. Y lo peor es que hay 17.000 personas desaparecidas. O sea que la verdad es que lo que puede llegar a suponer todavía no se sabe, pero bastante grande. No va a ser, parece ser, como el terremoto que azotó en 1923, ahí también en Japón, porque este terremoto de 1923 mató a 142.000 personas. Así, se dice rápido. Así que es un montón de gente. Aparte de esto, pues también está el tema radioactivo, ¿eh? Tenemos sobre todo una central, ¿no? La de Fukushima. Sí, la central de Fukushima, sí, ahí los bomberos trabajando, pero aún no acaba de estar todo cuadrado. Sí. No sé. Hay alguna que parece, como es que son como 6 centrales en una. Y de las 6 hay 4 que están así un poco inestables y diría que ahora Hay una que está bastante inestable, que es la 3. El resto están bastante controladas. Hoy en el Si no me des. tema de hoy nos vas a hablar del tema de la radioactividad, Bueno, más que de la radioactividad, ¿de dónde viene la nuclear? ¿no? Ya que somos biólogos Muy bien. y somos los que aportamos el combustible, pues saber de qué países son los principales productores y estas Sí, cosas. porque bueno, recordemos Yo no que me materiales radioactivos hay de forma natural en la Tierra. sí, muchos, luego lo explicamos, pero Bueno, sí. quizá aclarar que lo que ha pasado en la central, la principal central afectada, no es que haya estallado el núcleo ni nada por el estilo. El problema está en los sistemas de refrigeración, que no, al cortarse la luz y al tener diferentes problemas de funcionamiento, no ha estado refrigerando adecuadamente lo que es las propias, pues, barritas de uranio o lo que el material que usen para provocar la fusión ahí, ¿no? Entonces el problema está centrado ahí, por eso están echándole agua, hasta agua de mar, ¿no? Para bajar la temperatura de ese núcleo y que no acabe, pues eso, ¿no? Yéndose de madre y provocando lo que sí sería una fusión del núcleo o una explosión del propio núcleo, que hasta ahora no ha pasado. Las explosiones que hemos visto han sido del sistema de refrigeración, hasta donde yo tengo entendido. Sí. Si no tengo mal entendido yo, también va por ahí. Como la verdad, a nivel nuclear yo se me escapa mucho, no te diría demasiado, pero yo creo que sí que todo relacionado con el sistema de refrigeración. Bueno. I've lost my mojo. Bueno, también hoy, precisamente, bueno, hoy, entre ayer y hoy estamos grabando el 25 de marzo, pues ayer en la noche hubo otro terremoto en Myanmar, en la antigua, lo que se llamaba Birmania antes, un terremoto de 6.8 y pues llevan 70 personas muertas también. Este ha sido continental, digamos, o sea, ha sido en el interior del país. Y a 10 kilómetros de profundidad y a 590 kilómetros al noreste de Rangún. ¿Y qué más? ¿Algunos eventos que ha habido que hay que destacar? Pues, ¿qué destacamos? Mira, en Bolivia hubo un deslizamiento. A ver, el 28 de febrero hubo un deslizamiento que afectó a unas 800 viviendas en un área de unas 100 hectáreas. Y se calcula más o menos que unas 400 personas han sido damnificadas, o sea que ha sido importante. Y ha sido en La Paz. Si no tengo mal la memoria geográfica, la capital de Bolivia. Tenemos pendiente una peli, pero la hablaremos más adelante, la peli 2012, que yo creo que la vamos a dejar para el mes que viene, para no hacerlo largo. Y hemos tenido también un proceso, hay un proceso, un fenómeno de estos curiosos o extraños, que es que hemos tenido una luna muy grande estos días. De hecho, el día 19 de marzo hubo una de las lunas más grandes que se pueden ver desde la Tierra porque la rotación, bueno, el perigeo de la Tierra, ay, de la Luna, estaba en la posición más cercana posible, que es unos 356.577 kilómetros. Y por ello se vio, pues según dicen, un 14% más grande y un 30% más brillante. No sé si tú te fijaste, La Carlos. superluna. Sí, además como coincidía con luna llena, pues era, yo creo que el Sí, fenómeno era sí. este, que coincidía con luna llena, que pasa cada ¿cuánto? 18. Cada el ciclo normal, 28 días es, o algo Sí, así. pero que coincida con luna llena, creo que no, Ah, no no me sé. Pues acuerdo, pero creo que era como cada 18 años o algo así. hay que poner una coincidencia tan cercana a la perfección que solo se produce cada 18 Ya años. ves. Mira, fuimos muy afortunados de ver esta luna tan grande. ¿Y qué más? Y luego también ha hecho hace poco, pues empezó hace un año, empezó, si no sé si os acordaréis, aquí en Europa nos recordamos bastante, la erupción del volcán, a ver De si lo digo nombre bien, impronunciable. Yafjallajökull, creo que se decía, que es el volcán islandés aquel que luego en verano tuvo en vilo a la mitad de la población mundial, sobre todo la europea, porque mucha gente se quedó sin las vacaciones por esa erupción, porque el espacio aéreo, como tenía muchas cenizas, se tuvo que restringir. O sea que, como mínimo en Europa, es conocido bastante y está bien recordar que hace un año que empezó toda la erupción, que a veces la geología o los procesos naturales nos marcan la vida, que a veces nos olvidamos de ellos y son muy Y importantes. recordar que no era un volcán, o sea, que no era un volcán así de grandes dimensiones, ni una explosión Una muy. gran. Era como de Merentirijilla. Sí, se puede decir eso, pero bueno, era una erupción muy tranquila, no era un volcán muy, muy bestia. No era tampoco un estilo escudo de esos súper tranquilos, pero algo tenía, pero no mucho, no era de los más espectaculares que se Lo puede que ver. afectó, pues, fue la nube de cenizas que, bueno, que dio la casualidad que combinándose con los vientos que habían en esa época, pues afectó todo el espacio aéreo europeo. Así que nada, eso, hace un año de que empezó la erupción. Y así de cosas así curiosas o de esto, creo que ya tenemos bastante, ¿qué te parece? Sí, hay un par más porque mira, el 22 de marzo fue el Día Mundial del Agua. Entonces, es un día importante ahí también a Ah, mencionar, ya que, bueno, el agua es fuente de vida y muchos, nosotros no, pero muchos blogs pues han hablado de esto, ¿no? De este recurso que es muy importante y que cada día, pues, no diré que haya menos, pero quizá sí que es de menos calidad. Entonces, hay que cuidarlo. Y tres cosas a destacar que me he encontrado por la red. Que esto no sabía si ponerlo en el cierre o en la intro, pero bueno, lo voy a ponlo. decir ahora porque ya lo he dicho. Resulta que, bueno, surfeando por la red, me topé con una página de una geóloga que se llama Sara Andrews y que escribe novelas. Y son novelas donde los protagonistas, yo no me las he leído porque no las he podido encontrar, pero son novelas que tienen que ver con la geología y sus protagonistas son geólogos. Y bueno, casualmente esta mujer, investigando por su página web, resulta que está viviendo en España, concretamente en la Costa Brava, en Cataluña. Pero hasta ahí he podido llegar porque no me he podido contactar con ella. Así que nada, si alguien ha leído alguna novela de esta chica, Sara Andrews, pues que nos lo diga y si puede conseguir alguna. Yo el mes que viene que voy a ir para España voy a intentar conseguir alguna novela y a ver qué tal. Su página web es Sara, terminado con H, andrews.net. Así que bueno, ya sabéis. Otra novedad, un anime son dibujos animados, pero japoneses. Y pues resulta que existe un anime que se llama Tokio Magnitud 8.0 y que es una serie de 11 capítulos que tiene lugar en Tokio después de que un terremoto de magnitud 8.0 sacude la ciudad. Y como resultado de ello, pues la torre de Tokio, el puente arcoíris y otros lugares que seguro que te suenan a ti que has estado, pues son Sí. destruidos. Pues es la historia de dos hermanos que se encontraban en ese momento en Odaiba, en una ciudad de ahí, creo. Y pues explica cómo es todo el transcurso que tiene y todo lo que tienen que hacer ellos para llegar a su casa que está en otro sitio que se llama Setagaya. Así que, bueno, si queréis podéis buscar ese anime, Tokio Magnitud 8.0. Y para terminar la introducción, pues destacar un podcast de geología que también los hay, no en español, que no sé si hay, creo que no, somos los únicos. Es en inglés y se llama Podclast y pertenece al blog de Good Schist y pues podéis entrar, creo que en el último número creo que no han sacado ningún otro especial porque en el último número hablaban del terremoto de Nueva Zelanda, ¿te acuerdas? Que también fue bastante fuerte y Sí, bueno, más que que fuerte en magnitud, como afectó. fue muy somero, por eso tuvo muchos daños. Pero pues nada. De Podclast, perteneciente al blog Good Schist, y por si queréis oír geología en inglés, ahí están estos compañeros que, bueno, por Twitter nosotros los seguimos y ponen también muchas cosas interesantes. Y pues quizás hasta aquí la intro de hoy. Pasamos al siguiente bloque. Mira, Sí. estaba mirando y de podcast Bueno, la gente de Podcast llevan 17 episodios también. Ah, Casualidades de la 17. vida. Y el último es el de Nueva Zelanda, ¿verdad? Es de febrero, del 27 de febrero. Creo que sí, por esas fechas ocurrió el Sí, en Christchurch. Christchurch. Pues nada, ahí están las reseñas. Pasamos a las noticias. Ante la desorientación estratégica reinante desde la incorporación del Instituto Geológico y Minero de España a los sucesivos ministerios de ciencia y ante la dramática disminución presupuestaria que se ha producido se ha traducido en un 80% del capítulo de inversiones, los trabajadores del IGME han redactado un manifiesto para reclamar a las autoridades del Ministerio de Ciencia e Innovación y la sociedad española una serie de puntos. No os los leeré porque son muy largos, pero los dejamos ahí enlazados en la página web, así que os animamos a que los consultéis. Y nada, yo desde aquí dar mi apoyo a los trabajadores del Instituto Geológico y Minero de España y a ver si conseguimos que la cosa tire para adelante. Sí, bueno, la noticia la pueden encontrar en la pestañita de, bueno, en la parte de noticias compartidas en el blog, ahí está. Sí, Sí. hasta hoy está en la columna de la izquierda. Tenemos como tres columnas en la página, pues ahí en la Muy bien, izquierda. hasta que Óscar nos ¿Y qué haga una. más? Sí, a ver si la hacemos un día de estos guay. Cuando vengas, nos dedicamos un poquito a todo eso. Y luego otra noticia que me ha llamado la atención es una que se titula así como Las entrañas de la Tierra vistas como nunca. Y más o menos dice esto, que si nos remontamos unos 4.500 millones de años, la Tierra no estaba completamente fundida, de manera que se separó de un lado el núcleo y del otro la corteza rocosa. O eso dicen las conclusiones de un nuevo método de estudio denominado tomografía computerizada con rayos X a nanoescala y alta presión. Toma título. Y este sistema sería capaz de tomar imágenes en tres dimensiones procedentes de muestras pequeñas de material de trabajo en presiones extremas. La física Wendy Mao lidera este trabajo junto a profesionales de la SLAC, que es National Accelerator Laboratory de Estados Unidos. Este novedoso método es capaz de medir por primera vez las interacciones entre el hierro y los materiales de silicato a muy altas presiones y temperaturas, y tiene como objetivo ayudar a contar la historia de la gran transformación que sufrió la Tierra. Los científicos coinciden en que la Tierra inicialmente fue una esfera homogénea de material muy caliente. Esto explica que en un determinado momento se produjo la diferenciación entre capas, tal y como la conocemos hoy en día. La corteza, el manto y las otras capas son capas rocosas, dice aquí, y ricas en silicatos, mientras que el núcleo es fluido y rico en hierro. Tanto el silicato como el hierro se separaron de esta homogeneidad y fueron a parar a sitios distintos en algún momento. Si el planeta se calienta lo suficiente para fundir ambos elementos, habría sido bastante fácil por la diferencia de densidad enviar al fondo el hierro y los silicatos para arriba. Pero si por el contrario la temperatura no fuera lo suficientemente caliente como para fundir los silicatos, se ha propuesto que el hierro fundido podría haber sido capaz de moverse entre los minerales de silicato. Esto ya se parece a la peli que vimos, ¿eh? Bueno, que comentamos el otro día. El núcleo. Por ahí moviéndonos por la Tierra. Exacto, el núcleo. Y ya por acabar, pues decir que existen algunos resultados interesantes pero como buenos científicos tienen que probar varias veces antes de sacar una conclusión final. O sea que estamos a un nivel primerizo, ¿no? Por decir algo. Muy bien. Pues yo tenía otra noticia y se titula El núcleo de la Tierra gira mucho más despacio de lo que se creía. El mundo se mueve a dos velocidades y no solo en cuestiones económicas. Una nueva investigación de la Universidad de Cambridge confirma que el núcleo de la Tierra, situado a unos 5.000 kilómetros bajo la superficie, gira mucho más lentamente de lo que se creía. Su rotación sigue siendo más rápida que la del resto del planeta, algo que los científicos ya suponían, pero no tanto como se esperaba. Otra noticia relacionada con el núcleo. O sea que seguimos hablando de la película. El Exacto, sí. descubrimiento, que aparece publicado en la revista Nature Geoscience, arroja luz sobre las entrañas de nuestro planeta y sobre cómo éstas influyen en los campos magnéticos que nos protegen, por ejemplo, de la radiación solar, entre otras. El estudio proporciona la primera estimación exacta de cuánto más rápido gira el núcleo de la Tierra en comparación con el resto del planeta. Investigaciones previas habían demostrado que el corazón del planeta tiene su propio ritmo. Hasta ahora se creía que esta variación era de 1 grado cada año. Sin embargo, los científicos de la Universidad de Cambridge han descubierto que esas estimaciones anteriores eran inexactas y que el núcleo realmente está moviéndose mucho más lentamente de lo que se creía, aproximadamente 1 grado cada millón de años. El núcleo interno de la Tierra, una esfera central formada principalmente por hierro y níquel y que tiene un diámetro mayor que el planeta Marte, crece muy lentamente a medida que el material fluido del núcleo externo, la capa terrestre inmediatamente superior, se solidifica en su superficie. Durante este proceso, la diferencia en la velocidad hemisférica este-oeste de este proceso queda congelada en la estructura del núcleo interno. Para la investigación, los científicos utilizan ondas sísmicas que atravesaron el núcleo interno, que es como 5.200 kilómetros bajo la superficie de la Tierra, y compararon su tiempo de viaje con el de las ondas reflejadas en la superficie del núcleo. Posteriormente observaron las diferencias en la rotación de los hemisferios este y oeste. Aunque el núcleo interno está tan alejado de nuestros pies, el efecto de su presencia es especialmente importante en la superficie de la Tierra. En particular, el calor producido durante la solidificación y el crecimiento del núcleo interno tiene un papel fundamental. Estos flujos de calor generan los campos magnéticos que protegen a la superficie terrestre de la radiación solar. Sin ellos, la vida en la Tierra no podría existir. Así que, pues nada. Mira, una cosa que ponía aquí que era como el diámetro de Marte. Ya, eso. El núcleo interno de la Tierra, dice, una esfera central formada principalmente por hierro y níquel y que tiene un diámetro mayor que el planeta Marte. El núcleo interno. Eso habría que verificarlo, ¿no? O sea, Marte es más pequeño que la Tierra, pero que el núcleo interno sea mayor que el planeta Marte, ya eso me parece demasiado. Tiene un diámetro ecuatorial de 6.700 kilómetros. Marte. Sí. Claro, entonces no puede ser. Porque el núcleo, ¿cuánto Claro, es? si estamos ¿Cómo diciendo que va? hasta el núcleo tenemos 6.000 kilómetros, o 5.000 y pico, de la corteza al núcleo hay 5.000 kilómetros y Marte ya son 6.000. Algo ahí, raro ahí, Aquí ¿no? hay algo que no cuadra. Mira, a ver si esta imagen que he encontrado yo. Taca, taca, taca. Esto es rapidez, ¿eh? La Tierra hace 6.370 kilómetros de De radio. radio. El Marte era diámetro 6.000 Claro. y en cambio 6.700. Y en cambio la Tierra serían 12.000, por decir algo así rápido. Y el núcleo hace de 2.000 kilómetros hasta 3.000 kilómetros. Desde 3.000 hasta 6.000. Sí que son, sí, pues sí, Carlos. Sí. ¿Sí o qué? Sí, si contamos núcleo interno y externo, sí que hacen los 6.000 kilómetros. Vale. Ah, el núcleo interno y externo. Es que la noticia dice el interno solo. Ahora, el interno solo es desde el 5.150 al 6.300, serían 1.200 por 2, serían 2.400, no llegaría tanto. Pero en cambio, sí, todo el núcleo externo e interno sí que es como el planeta Marte Vale. Entonces, aproximadamente. bueno, en la noticia deberían aclarar que es todo el núcleo, no solo el núcleo interno, que es como lo citan ellos aquí, que el núcleo interno es. No, de hecho dice que el núcleo interno tiene un diámetro mayor que Marte. Entonces, esa cita sí sería falsa, porque Marte es mayor que el núcleo interno. Muy bien, bueno, después de esta paranoia... Hemos aclarado un poco ya. Vamos. Sí, nosotros nos clavamos con un poco cosas extrañas, ¿no? Que si el terciario, que si el, sí, siempre el tenemos núcleo historia. con Marte. En fin, vamos a... ¿Qué toca ahora? Vamos al tema, ¿no? Nos vas a explicar un poco de los elementos radioactivos. Venga, vayamos para el tema. If your friends are unconvincing, this year's donations might go to, say, the geology department. Oh dear, no, not the dirt people. Pues nada, hoy tenemos el temilla y como estamos así con las noticias de Japón y en Japón está todo el follón de la central nuclear, pues dijimos, ¿por qué no hablamos un poco de tema nuclear? Y como decía antes en la introducción de temas nucleares, tanto Carlos como yo, pues no, como somos geólogos, no tenemos mucha idea. Pero sí que nos preguntamos de dónde venía el combustible de las centrales nucleares, ¿no? Entonces, ¿De dónde viene? ¿De Occidente? ¿De Oriente? ¿De dónde viene? Entonces dijimos, pues vamos a hablar un poquito de, básicamente de centrales nucleares, pero sobre todo de combustible. Y nada, pues mira, así buscando, pues he aprendido, por decirlo de una manera básica, que la energía nuclear o atómica es la energía que se libera espontáneamente o artificialmente en las reacciones nucleares. Entonces nosotros lo que haríamos es aprovechar esa energía, ¿no? El aprovechamiento de esa energía puede ser para obtener energía eléctrica, térmica y mecánica. Y la aplicación, pues como todos bien sabemos, puede ser para temas pacíficos, o sea, sería la energía para todos, o por desgracia, y como bien saben en Japón, para temas bélicos, ¿no? Así que... En Japón no por lo que ha pasado ahora, sino... No, sino anterior. Por la Segunda... En la Segunda Guerra Mundial. Que bombardearon Hiroshima y Nagasaki. ¿No? Pues nada, volviendo a lo que estábamos, bueno, la radiactividad es esas reacciones que se dan en algunos núcleos de isótopos con ciertos elementos químicos. Ya hemos hablado alguna vez, un día hablamos del tritio, ¿te acuerdas, Carlos? Bueno, en uno de los programas hablamos de los isótopos del agua. Los isótopos eran estos, no, bueno, supongo que lo dirás ahora, eran estos elementos que tenían diferente cantidad de neutrones. Entonces hacían el propio hidrógeno, pues podía ser hidrógeno 1, 2 y 3, según si tenían ninguno, uno o dos neutrones. Exacto. Que el hidrógeno 2 sería el deuterio y el hidrógeno 3 sería el tritio. Que de hecho... ya mencionamos que uno de estos, creo que era el tritio, pues es radioactivo. Y ese es un marcador para datar, ¿no?, el tritio. Pues bueno, total, que en las centrales nucleares, que es lo que queríamos hablar, pues las reacciones se dan, siendo la más, bueno, la que se utiliza la fisión, no la fusión, sino la fisión, que lo que diríamos es un núcleo de uranio, lo parten y de ahí sale la energía. Y la fusión, en cambio, sería coger dos núcleos y unirlos y formar otro elemento, un solo núcleo. Entonces, esa energía se dice que es más limpia, pero bueno, tampoco nos vamos a meter en ese tema. Sí que intentaré poneros algún enlace de qué es un dibujo de una fisión y lo que es una fusión. Pero bueno, tenemos que tener claro que en las centrales nucleares hoy en día se dan procesos de fisión. Es decir, de un núcleo se parten. Que es el mecanismo que hace que haya las bombas nucleares, ¿no?, que son retroalimentadas. Pero bueno, el isótopo fisionable o divisible o fértil serían, por ejemplo, el uranio-235 o el urano-238. Los números que estamos diciendo son los protones, los neutrones. Sí, son los diferentes isótopos del uranio, ¿no? El 238 sí. Tiene 3 neutrones más que el 235. Y por tanto pesa más también. Y también, exacto, cuanto mayor sea el número, más pesa. Luego tenemos el plutonio-239 y el torio-232. Y también hay mezclas de estos. Que hay una que se llama MOX, que es una mezcla de óxidos de uranio y plutonio. El combustible habitual de las centrales es el dióxido de uranio enriquecido, en el que alrededor del 3% de los núcleos de uranio son de uranio-235 y el resto son de uranio-238. La proporción de uranio-235 en el uranio natural es solo de 0,72%, por lo que es necesario someterlo a un proceso de enriquecimiento en este nucleído, que es lo que hubo tanto follón ahí cuando en Irán, ¿no? Era en Irán cuando estaban enriqueciendo uranio. Sí, en Irán. A las centrales nucleares, que se decía que a lo mejor era para armamento y todo el follón, pues era el proceso este que estábamos comentando. Uh-huh. ¿Qué más? Luego, bueno, dentro de la central nuclear habría muchos detalles que la verdad, como no es lo que dominamos, no los voy a explicar demasiado, pero sí que tenemos lo que se llama un moderador nuclear, que sería agua pesada, grafito o sodio metálico, que cumple la función de frenar la velocidad de los neutrones producidos por la fisión. Luego tenemos un refrigerante, que es el agua, o el agua pesada, el anhídrido carbónico o el helio, que conduce el calor generado hasta un intercambiador de calor o bien directamente a la turbina generadora de la energía eléctrica. Es decir, la energía que sacamos de la central no la produce directamente el neutrón, sino que sería aprovechar eso para calentar agua, bueno, algún líquido, y de ahí accionar turbinas, que es lo que hacen funcionar la electricidad. Uh-huh. Luego, ¿qué tenemos más? Tenemos un reflector, que sería un agua pesada o grafito uranio, que reduce el escape de neutrones y aumenta la eficiencia del reactor. Luego tendríamos lo que serían las capas de blindaje, que sería el hormigón, el plomo, el acero, incluso el agua, que evita la fuga de la radiación gamma y de neutrones rápidos, ¿vale? La radiación gamma es la que es más peligrosa de todas, si no recuerdo mal. Y luego tenemos materiales de control, que sean cadmio y boro, que hacen que la reacción en cadena se pare. Son muy buenos absorbentes de neutrones. Que en Japón es lo que han hecho, y estos, ¿no? Son los... En Japón creo que han hecho... Cuando han querido parar la reacción en el núcleo, pues han hecho caer, bueno, no sé el proceso exacto, pero han depositado estas barras de cadmio o boro, creo que era cadmio, eso para la reacción, pero por lo que he escuchado, la calor se sigue emitiendo, que es lo que decíamos antes. La energía se produce, o sea, la fusión produce calor, esa calor se aprovecha para calentar agua que pasa por unas tuberías y el vapor de ese agua genera la electricidad a través de una turbina. Entonces, lo que estalló fue el sistema de refrigeración. Bueno, aparte está el sistema de refrigeración. Entonces, lo que estalló no fue ese núcleo, sino el sistema de refrigeración y el sistema de tuberías. Lo que pasa que, aunque le eches el cadmio, la reacción sigue emitiendo calor y esa calor es brutal. Entonces hasta le han estado echando agua de mar y es lo que está intentando evitar, que se sobrecaliente eso para que no haya un problema en el núcleo. Y por último, ya volviendo a lo que hablábamos, pues tenemos los elementos de seguridad, que todas las centrales nucleares de fisión constan en el 2007 de múltiples sistemas activos o pasivos que actúan de forma natural por gravedad. Que uno de los problemas que están teniendo, por ejemplo, ahora que comentaban, es que a nivel de seguridad, las centrales estas nucleares de Japón, en concreto la que tenían los problemas, el problema era que como no tenía suministramiento eléctrico no podía refrigerar. Entonces, por lo que he escuchado, decían que ahora las centrales nucleares intentan que el sistema de refrigeración vaya por gravedad, o sea que si se va la luz de todos los sitios, igualmente el núcleo se mantenga frío gracias a acciones de gravedad del agua misma. Y ya está, más o menos hasta aquí lo que sería el resumen de todo esto. Entonces he estado buscando un poco, porque realmente no es mi campo ni mucho menos, pero el uranio, dónde estaba y cómo se buscaba. Bueno, pues hemos estado buscando por aquí páginas del uranio. Hemos encontrado una del gobierno de Argentina que parecía interesante y dice un poco esto, ¿no? Que el tenor medio del uranio en la corteza terrestre es del orden de 3 gramos por tonelada. Ello es debido a que en el manto superior de la Tierra el uranio tiene una tendencia a permanecer en las redes cristalinas de ciertos minerales que lo componen. El manto superior tiende a enriquecerse pues en uranio al alcanzar la corteza terrestre. Esta transferencia favorece el paso hacia la corteza de magmas de origen mantélico, representados por rocas de composición intermedia o ácida. En forma general, las rocas más ricas en uranio son las de composición más ácida, como los granitos, o las rocas volcánicas como las riolitas. Estas rocas contienen entre 2 y 8 gramos de uranio por tonelada, mientras que los granitos ácidos más diferenciados pueden contener hasta 20 gramos por tonelada, y en algunos casos excepcionales hasta algunos cientos de gramos. Los basaltos contienen solo 0,1 gramo por tonelada y las rocas ultrabásicas, salvo raras excepciones, algunos centésimos de gramos por tonelada. Ciertas rocas sedimentarias muestran tenores enriquecidos, como el caso de los lignitos, esquistos negros, ciertos fosfatos marinos y los denominados calcretas, que son otros tipos de roca, así como diría que en castellano se llama tipo tosca. En los periodos más favorables del mercado, algunas de estas concentraciones fueron explotadas. Tal es el caso de muchas minas de fosfatos en donde el uranio fue extraído como subproducto. En la corteza, el uranio tiene una marcada tendencia a pasar a la fase acuosa. Por consiguiente, todos los cursos de agua transportan más o menos uranio, un valor medio de un gramo de uranio por litro, según la naturaleza geológica de la región que los ríos drenan, claro está. Y el océano mismo tiene un tenor medio de unos 3 miligramos litros de uranio por tonelada. O sea que, como podéis ver, por lo que dicen aquí, el uranio está presente en muchos sitios de nuestra vida. Sí, es un elemento que ya de forma natural, ¿no? Emite radiación. De hecho, la Tierra es caliente porque existen minerales radioactivos en la propia interior de la Tierra. Entonces, exacto. Y no sé si te acuerdas tú, pero yo recuerdo que cuando estudiamos la carrera nos decían que aquí en la sierra que hay al lado de Barcelona, que se llama la Collserola, había también bastante radioactividad. De hecho, hay algunas minas, bueno, algunas fuentes de agua que antes las vendían como aguas radioactivas y lo vendían como una cosa positiva de hace muchos años. Muy bien. Yo he visto chapas de producción de agua que ponía agua radioactiva. Me quedé así como extrañado y lo pregunté a mi profesor de hidro y me explicó esto, que antiguamente se valoraba que el agua fuera radioactiva. Muy bien. Quizá pensaban que iban a salir hombres Hulk de... Sí, ¿no? Como debía quedar como la radio, ¿no? O cosas así. Bueno, lo que decía yo era eso, que pues, al fin y al cabo el ser humano no hace más que aprovechar una cosa que la propia naturaleza ya hace, que es calentar algo a través de la radiación. Entonces el ser humano ha agarrado o ha cogido esos elementos y los ha puesto dentro de una planta nuclear y los ha aprovechado para hacer electricidad. Pues bueno, los valores que estábamos dando ahora sí de uranio, pues realmente son valores que no tienen ningún interés económico, generalmente. A no ser que el precio del uranio suba mucho, que entonces valga la pena explotar cantidades muy bajas. Eso en temas de minería a veces pasa, pero de momento parece que no serían datos interesantes para explotar. Así, la media de valor necesario para que una concentración de uranio sea considerada de interés económico puede variar considerablemente en función de las cualidades propias del material considerado, las condiciones locales y lo que decíamos, la situación del mercado. Se puede decir de forma general que el punto donde sería interesante es a partir de 1 kilo de uranio por tonelada. El uranio, que es un elemento muy ubicuo, se concentra en una gran variedad de tipos geológicos de yacimientos. Existen numerosas clasificaciones para el tipo de yacencia, pero la más clásica se basa en la tipología de la roca según el soporte, lo que diríamos el huésped o el encajonante de los yacimientos, ¿no? De esta forma podemos distinguir 6 tipos principales de yacimiento de uranio. Primero, los yacimientos asociados a conglomerados con pirita y oro que se encuentran en las rocas de edad proterozoica inferior, en la zona de Elliot Lake, en Canadá, y en Witwatersrand, en Sudáfrica. Las oportunidades de nuevos descubrimientos de este tipo en el mundo son menores que en otros tipos. Luego tenemos los yacimientos asociados a discordancias geológicas, que son conocidos sobre todo en la base del Proterozoico Medio en la provincia de Athabasca, en Canadá, y en el territorio norte de Australia. Es un tipo de yacimiento muy rico e interesante. Luego tenemos los yacimientos diseminados, que es un grupo híbrido y que comprende los yacimientos de Rössing en Sudáfrica y sienitas en Groenlandia. En realidad son excepciones en el límite de explotabilidad de las concentraciones naturales no económicas. Es decir, que es el típico yacimiento que en función del precio de la materia, pues será más interesante o menos, ¿no? Si el uranio pues sube de precio, pues pasan a ser interesantes, y si baja el precio, pues entonces no serían interesantes de explotar. Luego teníamos los yacimientos filonianos, que son los que son los que tienen concentraciones vetiformes en granitos o yacimientos asociados a vulcanitas o rocas metamórficas. Y existen numerosos ejemplos mundiales, tanto en Francia, en la zona del macizo central, en Estados Unidos, en Rusia, en Argentina, en la niquelina en Salta, esto debe ser en Argentina, y luego en las termas, en Catamarca, que diría que también es Argentina. Y luego tenemos los yacimientos de tipo sedimentarios, asociados a estructuras sedimentarias, antiguas redes hidrográficas, procesos de sedimentación, etcétera, donde el proceso geoquímico cumple un papel importante. Son los yacimientos más clásicos y uno de los más económicos, a excepción del que hemos hablado, que era el tipo 2. Y los ejemplos mundiales son numerosos, y hay en Estados Unidos, en Francia, en Rusia y también en Argentina, donde decíamos antes, en Salta, en Los Adobes y en Chubut. ¿Y qué más? Tenemos los yacimientos superficiales o calcretas asociados a superficies actuales como los de Yellirrine en Australia, en Estados Unidos y en algunos puntos del sur de Chubut, que también es en Argentina. Y por último, el último de los grupos, tenemos el grupo conformado por diferentes asociaciones, como los procesos volcánicos y sedimentarios, y de los cuales tenemos ejemplos en China y en el yacimiento del doctor Baulíes en Sierra Pintada, que es Mendoza, que es en Argentina también, y también en algunas zonas de esquistos en Suecia, que es en el norte de Europa. Y ya está, estas serían los siete tipos de yacimientos. Como lo hemos sacado en una página argentina, pues destacan más los yacimientos argentinos, pero bueno, ya habéis visto que, sobre todo si miráis un mapa mundi, yo he buscado una imagen a ver si también la podemos colgar, se nota bastante que están centrados en Estados Unidos, en la zona de Sudamérica, podríamos, ya que decían Argentina aquí, pues Argentina y Brasil. Luego, no sé si es al lado de Burkina Faso, no me acuerdo el país que es, pero bueno, en el centro de África. Y luego serían en Sudáfrica, en la zona de Sudáfrica. Y luego tenemos en Australia bastante y en la zona de China, en el continente asiático. Sí, mira, acabo de encontrar una información en el mundo hay 440 reactores nucleares en 32 países. Y China tiene el más grande programa de construcción de centrales nucleares para responder a su carencia eléctrica. Luego, aquí ya hay algunos pequeños cálculos. Dice que en 2003 había 440 centrales nucleares que necesitaban 68.000 toneladas de mineral de uranio, lo que hace en media 155 toneladas de uranio por año. Y bueno, en ese año del 2003 había 24 reactores en construcción y otra serie de información que hace prever que la demanda de uranio va a subir mucho más que la producción de existente, ¿no? La demanda de uranio en 2004 fue de 66.000 toneladas y la producción solo tendría que cubrir el 50% de la demanda. La demanda es superior a la oferta desde 1984. Y ese déficit existe desde hace 20 años y las reservas estratégicas de uranio no parecen lograr cubrir con ese déficit. Sí, no sé, yo encontré algunas noticias. Cuando buscaba esto del uranio y los materiales radiactivos, encontré algunos posts que hablaban de esto, pero había algunos que estaban diciendo eso, que se acababa la producción de uranio, otros decían que no. Eso es como el petróleo. Un día sí que... Exacto, sí. hay diferentes versiones y también hay un factor importante en lo que sería la minería, ¿no? Que es el precio del material. Cuando un material es caro, aparecen más yacimientos. En cambio, cuando es barato, pues no se buscan tantos yacimientos. Es un proceso curioso, pero en función del precio del mineral pueden haber más reservas o menos, ¿no? Así que un día, si quieres, podríamos comentar temas de minería así en general, porque sí, es un mundo curioso. ¿Qué más? Pues no sé, más o menos, para no aburrir a la gente, yo creo que ya vamos a cómo es esto del uranio, que para mí era totalmente desconocido, ¿no? Que me había metido en la minería de uranio. Muy bien, sí, yo tampoco. Pues nada, pues sigues tú, ¿eh? Porque nos tienes que explicar el siguiente tiempo geológico antes de ir a pasar a resolver ciertas dudas de cierta gente que nos ha escrito y que estamos muy contentos. Que nos escriban más, sí, por sí, favor. Escriban a nuestro Facebook, en nuestro mail, en nuestro Twitter. Luego al final ya vamos a mencionar que estamos por todos lados. Así que vamos al tiempo geológico. Nos maravillamos ante los fenómenos naturales. Intentamos comprenderlos. Buscamos su explicación y se lo contamos a ustedes. Nos gusta la ciencia, no lo podemos evitar. Y nos entusiasma compartirla. Por ello, hemos creado Radio Ciencia Es, para aprender juntos. Visite nuestra web cienciaes.com. Venga, pues nada, seguimos en nuestro viaje geológico. Recordamos que estamos bajando periodos dentro de lo que habíamos hecho antes, que habíamos subido por las eras geológicas. O sea, hemos ido de atrás hasta la actualidad y ahora estamos bajando otra vez. Y ahora nos adentramos en el Pérmico, que es el último piso de la era paleozoica. Y nada, pues el Pérmico fue un periodo geológico que comenzó hace unos 299 millones de años, con un error de 0,8 millones de años, y acabó hace unos 251 millones de años. También la edad está con un error de unos 0,4 millones de años. Como la mayoría de los periodos geológicos, como os estoy comentando, pues los estratos definen el principio y el final. Están bien identificados, pero la fecha exacta del inicio es incierta, por unos pocos millones de años. Y nada, como hemos ido viendo, pues esto pasa en casi todos los pisos, no es una cosa excepcional. Y el fin del periodo está marcado por una gran extinción, como no puede ser de otra manera, ¿no? Y está fechada con mayor exactitud que no el inicio. El Pérmico sigue al Carbonífero y precede al Triásico, y debe su nombre a los extensos yacimientos en la región alrededor de la ciudad de Perm, en Rusia. Los yacimientos pérmicos consisten principalmente en estratos rojos continentales y exposiciones marinas poco profundas. Y nada, pues así a destacar, en el Pérmico hubo importantes cambios climáticos con una tendencia general de climas tropicales, a condiciones más secas y áridas. Y se produjo una concentración importante de los pantanos. Se extinguieron, gran cantidad de helechos arborescentes, que son la típica imagen que tenemos cuando pensamos en tiempos anteriores, ¿no? Que se llamaban, a ver si lo digo bien, licopodiofita. Y los anfibios, que requerían de condiciones húmedas, pues también lo pasaron un poquito mal. Y bueno, Y nada, no sé. el más reconocido animalito extinguido en el Pérmico es el, no es el, es el trilobite. Sí, ¿no? El famoso trilobite. No lo había apuntado. Que parece una cucarachita. Muy, muy famoso. Y animo a... Una cucaracha. Parece una cucarachita, no, sí. No. Bueno, animo a la gente que lo busque cómo es un trilobite así en internet. Porque es bien característico y, bueno, marca, pues esto, ¿no? En esta era, la era pérmica, marca, bueno, si sí, se encuentran, marca el límite entre el pérmico y el triásico, como decías. Pero sí, el trilobite es el animalito, aunque se han extinguido otros, pero... Es más famosillo. A ver si lo... Siempre hay un sistema, se lleva la palma. Sí, dice aquí que aparecieron en el Cámbrico, o sea que bueno. Sí, vienen de antes. Son bastante antiguos, porque digamos que ocupan todo el Paleozoico casi. Sí, sí, es un animal muy extendido durante el Paleozoico, es de los típicos. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Tenemos que los helechos con semilla... Y los reptiles mamíferoides heredaron la tierra. Es decir, se quedaron en las zonas más terrestres y los glaciares del Carbonífero sobre la región polar del sur de Gondwana retrocedieron durante el Pérmico. O sea que estábamos pasando de una época más fría que es el Carbonífero, que lo explicaremos el mes que viene, en el siguiente episodio, y pasaríamos a una más caliente, que sería ya la entrada del terciario. O sea que, bueno, el mes que viene el Carbonífero, que estaríamos alejándonos en el tiempo, ¿no? Sí, sí. Y como nos alejamos, pues nos pilla frío, ya verás. Muy bien, pues, bueno, ya veremos que los cambios climáticos han existido toda la vida, vaya. Toda la vida, sí, sí. Muy bien, pues vamos cerrando. Sí, vamos cerrando, que hoy ya se está haciendo tarde. Te están mirando mal, y aquí también... Pues estamos cerrando el programa de marzo y bueno, pues nada, disculparme nuevamente por los posibles sonidos o la calidad de audio. Sonidos, amigos que tenemos. Pero por ahí, bueno, ¿no? O grabamos así o no grabamos, así que yo lo siento mucho. Pero eso le da vidilla al podcast. Si vierais como estoy grabando, os daríais cruces del milagro que conseguimos Óscar y yo cada mes al publicar. Así que, ¿por qué no vais al botón de donación de la página? Mira, y podéis donar, aunque sea un euro, para Geocastaway y que tenga unos buenos micrófonos y un buen sistema de aislamiento, como que fuera esto un núcleo de una central nuclear. No, ahora en serio, sí. Si queréis, si os gusta el trabajo que hacemos, que no es trabajo, es hobby, Óscar y yo, tanto en la web como en el podcast, y Vicent también en sus posts, pues nada, podéis colaborar con nosotros y ayudarnos, pues nada, a mantener la página web, que queremos comprar un dominio en breve, y ayudarnos a pues nada, a pagar también un poco las llamadas por Skype que hacemos en ciertas entrevistas, cositas así. Así que, nada, agradeceros que nos esté escuchando y bueno, pues si queréis donar un poquito, pues ahí está. Lo que sea será bienvenido, claro que sí. Y nada, cerrando esta edición, queremos saludar a Isa y Jainko. Un saludo, que nos habéis escrito en el blog. Creo que Isa es la que nos escribió acerca de un libro hace meses. No quisiera asegurar que es ella, pero bueno. Un saludo a Isa y Jainko, que nos escribieron en el blog. Tenemos 107 personas siguiéndonos en Facebook. Muchas gracias. Y animaros a que si no estáis siguiéndonos, pues le deis ahí al botoncito que aparece arriba en el blog de me gusta. Y ya está, así de fácil. Y en Twitter somos 328. Así que nada, ahí estamos. En Facebook, ahora que lo he mencionado, abrimos un foro como de discusión para comentar la película del núcleo. Que bueno, que como no le hemos hecho publicidad, pues ahí está. Sin comentarios, pero bueno, si queréis comentar alguna cosa, ahí está. Y bueno, tenemos dos preguntas, ¿no? Sí, sí, tenemos, nos ha escrito Sergio Torres. Espera, ¿no? Antes de meternos con las preguntas, solo mencionar que el blog de Graciela Argüello, de locosporlageología.com.ar, creo que es, está nominado a mejor blog de habla hispana en el Deutsche Well Blog Awards, que creo que esto es una institución de Alemania. Entonces yo ya he ido a votar. ¿Tiene? Y pues nada, que un blog que es de geología esté nominado en habla hispana, creo que es de apoyar. Así que vamos a os pasáis por el blog de ella, que es locosporlageología.com.ar, y ella tiene ya el link para votar. Y si no, voy a mirar de a ver si me acuerdo de ponerlo también en el post de este podcast. Y dicho esto, ahora sí, ¿qué teníamos de Sergio Torres? Pues nada, nos hacía una pregunta, ¿no? Bueno, una o dos. Esta era la segunda, porque la primera parte del mail se lo contestamos en el especial. Y quedaba una segunda entonces que era, nos preguntaba Sergio Torres desde México, ¿qué tan difícil es encontrar una pieza de cuarzo rosado de casi medio kilo? Que dice que encontró cerca de su casa y que se ha convertido en una pieza que tiene en su colección. Y no sé, ¿quieres saber si es muy rara o no? Tú, Carlos, que estás más ahí en la zona de México, a mí me pilla un poco lejos. ¿Qué piensas de todo eso? Pues la verdad es que la mineralogía tampoco es nuestro principal campo, ¿no? Pero bueno, he estado como buscando cierta información y parece ser que el cuarzo rosa, bueno, para empezar es un mineral que está compuesto de sílice, ¿no? Es uno de los materiales más abundantes en la tierra. El cuarzo rosa está compuesto de dióxido de silicio y la variedad o la coloración rosada que tiene parece ser que es por la presencia de manganeso. Yo creía que era porque tenía como impurezas de hierro, pero no, es manganeso y titanio, entonces le da ese color rosado. La verdad es que no sé muy bien tenía aquí unas páginas abiertas y... No sé, yo creo que un tema claro es, lo mejor es preguntar a la gente de la zona si tienes alguna, ¿cómo se llama?, alguna tienda de minerales o algo allá, yo creo que es donde le informará mucho mejor. Porque en cada zona hay abundancia o escasez de minerales, ¿no? Entonces... Sí, pero bueno, a nivel mundial, digamos, de entrada yo te diría, bueno, el mineral de cuarzo es bastante común, no es una cosa que sea muy anormal y por la que te vayan a dar mucho dinero por ella. Ahora bien, depende de la forma que tenga el cristal, de cómo haya crecido, de la dimensión, de la perfección de cómo han crecido los cristales. Y otra cosa, si el cristal es transparente, es translúcido, eso le va a dar mucho más valor, por lo que he podido leer, que si es opaco. O sea, un mineral de cuarzo rosa puede ser opaco, es decir, no le pasa la luz, ese va a tener mucho menos valor que si el crecimiento o la estructura de ese cuarzo rosado que tienes es translúcida, puede la luz atravesarlo. Entonces ese va a tener más valor. Entonces yo me averiguaría ahí con alguna tienda. Y, pero vaya, no creo que como mucho es él dice que es de 1,5 kilos, pero no te vas a hacer rico con este kilo y medio, no, medio kilo. ¿Cuánto decía? Medio kilo. Medio kilo. Si yo ya te digo, si es un mineral de crecimiento perfecto y es translúcido, pudiera ser que te dieran, no sé, más dinero. Sería más valorado. No sabría decirte cuánto, $50, $100, por decirte algo. En cambio, si no tiene un crecimiento perfecto, sí, de los cristales y es opaco, va a tener mucho menos valor. Así que, bueno, ya que estamos, comentar que el cuarzo tiene un sistema cristalino hexagonal y una dureza de 7, eso quiere decir que raya el cristal. Sí, el cristal sí que lo raya ya. Sí, ¿no? La dureza 7, y bueno, ya con la escala de Mohs. Igualmente, bueno, te recomiendo dos páginas, que es donde lo he mirado yo, por si quieres mirar más. Una se llama minadepiedras.com y la otra se llama Gems Brokers, que ahí es donde se dedican a comprar y vender minerales, y es donde te estoy leyendo esto, ¿no? Hay una pestañita que pone que mitos del cuarzo rosado. La variedad de cuarzo rosado transparente a translúcido tiene más valor y es de color pálido y delicado. El cuarzo rosado transparente es muy raro, es lo que te decía, y habitualmente es tan pálido que el color se puede ver únicamente en tallas importantes. La cálida translúcida está disponible con mucha más facilidad y es utilizada principalmente para collares, etc. De manera general, la procedencia de este cuarzo rosado pues viene de Brasil, Madagascar, India, Estados Unidos, Japón, África, Alemania y Suiza. Así que bueno, esta es la información que te puedo dar. Entra en esta página, gemsbrokers.org, y seguro que tienen algún correo electrónico para que le puedas enviar alguna fotografía. Pero bueno, no te hagas muchas ilusiones, ¿eh? Muy bien, Sergio, pues espero que te hayamos ayudado en la respuesta, aunque no somos minerólogos. Y pues nada, ya sabes, aquí estamos para cualquier otra duda. Y también, para terminar, tenemos a Cristian Andrés Obregón, que nos preguntaba básicamente que cómo se medía la magnitud de un sismo. Pues la magnitud de un sismo pues la miden los sismógrafos, que son estaciones que se colocan en la superficie terrestre, y lo que hacen es detectar la amplitud de las ondas S y P, o en el orden inverso de lo que lo he dicho, la P y la S, la primaria y la secundaria, que son las ondas que se generan aparte de las de superficie, que son las L. Pero bueno, las importantes para medir eso son las ondas P y las S, la primaria y la secundaria. La primaria es la que circula o la que se mueve en la dirección longitudinal a la dirección, y la onda secundaria se mueve transversalmente a la dirección de propagación. Antes que eso, también, o con eso, también se puede saber la localización de un epicentro. Entonces, para localizar, luego voy a entrar en lo de la magnitud, pero la localización de un epicentro de un sismo se plantea a través de una fórmula en la que se tienen que tener tres datos o tres informaciones de tres sismogramas. Entonces, a partir de del desfase temporal entre la onda S y la onda P, primero llega la primaria, luego la secundaria, pues ese intervalo de tiempo y la velocidad de la onda S y la onda P, existe una fórmula que te permite saber el radio de la distancia desde el sismógrafo hasta el epicentro. Entonces, si tienes este dato de tres estaciones, podemos obtener un punto. O sea, obtenemos el radio desde un sismógrafo hasta el epicentro a partir de una fórmula que implica el desfase temporal entre la onda P, que es la primera que llega al sismógrafo, y la onda S, que llega después, y la velocidad de propagación de estas mismas ondas. Hay varias escalas, ¿no? Pero bueno, la más famosa quizá es la escala de Richter, y que fue idea de Charles Richter. Curiosamente hay muchos Charles, muchos Carlos en esto del mundo de la geología. Toda la geología está llena de Carlos. Porque está Charles Lyell, que fue uno de los pioneros. Está Charles Darwin, está Charles Richter. Y seguro que hay más que no he encontrado. Pues este hombre en 1935 introdujo en el Instituto Sismológico de California, bueno, no era Instituto Sismológico todavía, pero en el California Technological Institute, pues hizo como un sismo, ¿no? O sea, un sismo, perdón, un sismógrafo que detectaba sismos locales en California para un radio aproximadamente de 600 kilómetros a la redonda. Y la escala que, bueno, la fórmula implica una concepción logarítmica de la amplitud de la onda que registra el sismógrafo. Entonces la magnitud puede ser una magnitud local, o sea, hay diferentes tipos de magnitud también. Tenemos la magnitud local que... A ver, para aclararlo mejor, Richter definió la magnitud de un terremoto local como un logaritmo en base 10 de la amplitud máxima, medida en milímetros, de la onda sísmica registrada en un sismograma estándar, situado a una distancia de 100 kilómetros del epicentro. Entonces, debido a la atenuación de las ondas con la distancia, las estaciones más cercanas de 100 kilómetros al epicentro registrarán mayores valores de amplitud y las estaciones más alejadas registrarán valores menores. Por lo tanto, la determinación de la magnitud de Richter incluye una corrección para la distancia al epicentro. Entonces, también te decía que la escala utiliza una función logarítmica porque las amplitudes máximas varían considerablemente. En una escala logarítmica, cuando la magnitud aumenta una unidad, la amplitud máxima aumenta 10 veces, que esto es lo que comentábamos en el inicio del podcast. Eso no va asociado, sin embargo, con la energía, ¿no? del terremoto, que ya hemos mencionado que aumenta casi 30 veces más. Entonces, aparte de esta magnitud local, pues hay otra magnitud que se llama de momento y una magnitud de superficie, etcétera. ¿Por qué hay tantas magnitudes? Porque se aplican en diferentes circunstancias. Y depende del tipo de onda que llega al sismógrafo también. La magnitud local, por ejemplo, que es esta que le hemos explicado, que estamos explicando, se puede aplicar en terremotos de magnitud 2 a 6 y a una distancia hasta 400 kilómetros. Pero luego está la magnitud de momento, por ejemplo, que se puede usar en terremotos de magnitudes mayores de 3,5 y sirven para cualquier distancia, ¿eh? No importa la distancia. Entonces, se aplican diferentes fórmulas para diferentes tipos de magnitud. Todas tienen que corresponder, evidentemente, a lo mismo. O sea, una magnitud de momento no va a decirte que es un sismo 6 y una y uno local de 4. O sea, tienen que corresponder las diferentes magnitudes. Entonces, en Japón pueden aplicar, como ha sido cercano, pueden aplicar la magnitud local. En cambio, el sismógrafo de Estados Unidos pues no habrá usado esa fórmula, no habrá calculado la magnitud local, sino habrá usado la magnitud de momento, que corresponde con otra fórmula. Ya quizá vamos a poner los links o un link más explicativo en la web. Esta magnitud de momento fue desarrollada por Hiro Kanamori, y para su determinación se utiliza otra expresión que involucra a otras unidades o otra fórmula diferente a la de magnitud local. Así que bueno, yo tampoco soy sismólogo, pero Óscar, que me ha estado escuchando, no sé si le ha quedado claro lo que he contado. Más o menos sí, me has hecho recordar muchas cosas de cuando estudiaba, vamos. Resumiendo, digamos, el epicentro se necesitan tres. ¿Cómo? Lo más importante, que digo, que lo más importante es recordar que mínimo 3 estaciones para determinar un terremoto, ¿no? Sí. Donde se produce. Y lo calculan a partir de la, del desfase entre que llega la primera onda P y la otra onda S. Y la velocidad de dispersión. Así calculan los radios desde los sismógrafos. Exacto. Y para las magnitudes, pues lo hacen en función de la amplitud máxima registrada por el sismógrafo. Y depende de qué tan lejos o cerca te encuentres del epicentro, pues usarás una fórmula. Ponemos los links para que... Sí, ponemos los links que están más bien explicados quizá que lo que yo he podido contar. Algunos son en inglés, de la USGS, pero me parecen muy interesantes. Así que nada, pues nada, gracias a las dos preguntas que nos han escrito. Esperamos que nos sigáis escribiendo, tanto vosotros como pues todos los oyentes, que si es el primer episodio normal que escucháis después del especial del sismo de Japón y habéis llegado aquí por ese especial, pues que os haya gustado y que os quedéis. Y pues cerrando el podcast, solo nos queda mencionar los métodos de contacto, que son Facebook. ¿Los dices tú, Óscar? A ver, prueba de examen. Tenemos Facebook. Esta es la prueba chunga, ¿eh? Siempre me pongo nervioso cuando llega este momento. Tenemos la página del Facebook, ¿no? Que como no tengo Facebook yo muy activo, pues no me lo sé mucho, pero debe ser geocastaway.facebook.com o algo así. Error. Y... No, es... Bueno, que nos busquen ahí. Si entran en Facebook ponen geocastaway, pero es facebook.com/geocastaway. Ah, eso, Facebook, casi. Luego tenemos la dirección del Twitter, ¿no? Lo mismo, twitter.com/geocastaway. Correcto. Luego tenemos la página blog. Bueno, la página web, que es geocastaway.blogspot.com, y también en breve, en cuanto vaya para España y nos reunamos con Óscar, vamos a rediseñar la web, esperamos a ver si hacemos algo guay. Y qué más, si alguien nos quiere enviar un correo directamente, también tenemos una dirección de correo, que es geocastaway@gmail.com. está bien. Yo que no me dejo ni nada. No. ¿Me dejo? Creo que no. Negarlas? No. Creo que no. Nada. Bueno, ahora pondremos una cancioncita y yo no tengo ninguna frase preparada. No sé tú si tienes alguna por ahí. No, no tengo frase preparada tampoco. Por si no, vamos a decir en tono de humor geográfico que en Occidente están muy, pero que muy desorientados. Y con este toque de humor geográfico, ya siento la presión, ya siento tu presión encima, Óscar, ante este chiste malo. Es que era muy malo. Esto ha sido cosecha propia. Es que no quiero contar los de Japón porque ha sido una tragedia. Y, guárdalo. Y no es cuestión de contar chistes de humor negro en estas circunstancias porque no. Estamos hablando de muchos muertos. Claro, que este que has dicho te lo has inventado tú, tenemos esta suerte. Sí, este ha sido, es copyright, ¿eh? Aunque nuestra licencia es Creative Commons, ya sabéis, si contáis este chiste tenéis que decir la fuente. Decir que lo ha hecho Carlos, que es importante para que la gente lo claro, sepa. Tú no tienes nada que ver, sobre todo. No quieres verte involucrado. Exacto, sobre involucrado. Todo. No quieres saber nada de todo esto. Bueno. Nada, os dejamos con la musiquilla y muchas gracias por estar ahí. Y nos vemos en el próximo episodio. Pues, Oscar, un abrazo y esperemos que no noten los oyentes que ha sido un programa muy accidentado. Y esperemos que en el mes de abril, que por cierto, el mes que viene, si todo va bien, grabaremos face to face. Grabaremos en el mismo escritorio porque yo tengo viaje para España, para Barcelona. Entonces, esperamos que estaremos, que podamos grabar juntos. Muy bien, y con mejor calidad. A ver. Muy bien, pues nada, un abrazo a todos. Gracias a todos y a todas. Y repetimos que queremos que nos escribáis, opinéis e interactuéis con nosotros. Así que un abrazo muy fuerte y hasta el mes de abril. Que paséis buena Semana Santa, los que la celebréis, porque el siguiente programa seguramente será después de Semana Santa. Así que un saludo a todos y hasta el mes que viene. Hasta el mes que viene. Make each people's blood be boiled.